Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Nota la diferencia? Es Radio AQP, la mejor música para usted. I'll go where your music takes me, where your rhythm makes me. That's where my destiny is gonna be. Where your rhythm. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.